3:03 en Medellín, dos grupos de jóvenes, muchos menores de edad, se enfrentaron lanzándose artefactos hechos con pólvora, poniendo en riesgo su integridad y la de los vecinos del barrio. La policía busca a los padres para que respondan. Norbey Valladavid. La denuncia se conoció mediante un video que circula por las redes sociales. La grabación se hizo en la comuna de Belén, suroccidente de Medellín. En ella se observa a los muchachos lanzándose elementos detonantes y luminosos directamente a sus cuerpos en un parque de esa zona de la ciudad. Eran dos bandos enfrentados en medio de un juego, se percibe en el video. La policía indicó que están tratando de ubicar a los padres para que respondan, ya que son los encargados de la supervisión de los menores. Pero además reiteró la solicitud de no incentivar y controlar el uso de la pólvora. Gustavo Franco, comandante de la región 6 de la policía. Y entender la afectación que genera especialmente a los niños, niñas y adolescentes cuando hay el uso de la pólvora. Aunque no se reportaron quemados en ese hecho, sí llamó la atención la situación, porque no solo exponía a una lesión a los menores, sino también a los vecinos por el alcance que puedan tener los elementos pirotécnicos. 3:04, el presidente Iván Duque sancionó el proyecto sobre profesionalización de la Policía Nacional. ¿Cuáles son los puntos claves de esta ley, Diego Perdomo? La iniciativa fue impulsada por el Gobierno Nacional y crea la categoría de patrulleros de la policía y busca fortalecer la profesionalización de los integrantes de la institución. La nueva ley aumenta el sueldo a los patrulleros que tengan 6 años de servicio en la institución y prevé la gratuidad en los cursos de ascenso y la reducción del tiempo mínimo del servicio de intendente, que pasaría de 7 a 5 años. Se le va a entregar bonificación a la excelencia a 90.000 patrulleros que durante 5 años no sean objeto de sanciones disciplinarias en ese periodo. El proyecto hace énfasis en la formación en materia de derechos humanos. 3:05 y el transporte aéreo siguió sufriendo interrupciones en Estados Unidos luego de que el mal clima en varias regiones de ese país se sumara a las perturbaciones causadas por el aumento de contagios de coronavirus provocado por la variante Omicron. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 3:05. Nueva EPS te invita a vacunar a toda tu familia contra el COVID-19. Estamos vacunando a los niños desde los 3 años en adelante y hasta los más grandes de la casa. Pueden asistir juntos al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema de vacunación. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Tuve un sueño. Que el 2022 no comience sin que hayas terminado de ver las mejores películas del 2021. Mi planeta Arrakis es muy hermoso cuando el sol desciende. Los extranjeros arrasan nuestras tierras. De película de Caracol Radio presenta la segunda parte de su especial con las mejores películas del año. Soy un dramaturgo de musicales, uno de los últimos de mi especie. Escúchalo este domingo 2 de enero, desde las 5 de la tarde. Conduce Mario Alcalá. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. El sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. Ya sé por qué en la tierra nací, ya sé por qué apareciste en mi vida. He descubierto cómo me haces tan feliz, solo quisiera estar contigo todo el día. Dios me hizo perfecto para ser el dueño tuyo. ¿Qué tal, amables oyentes de Caracol Radio? En este primer espacio que tenemos en el año 2022, este 2 de enero, feliz madrugada para todos ustedes. Soy Aleida Salcedo. Bienvenidos, ya estamos aquí en este Sabor de Colombia de Caracol Radio. Es un placer también poderlos acompañar en este nuevo año. Bienvenidos, iniciamos entonces con la música de Felipe Peláez. Dios me hizo perfecto para ser. Recordemos, fue la primera de 10 canciones de su álbum Esencia, que nos entregó el pasado año en el 2021. Con esta canción, dice Felipe Peláez, o nos contó que volvió a su esencia vallenata después de haber explorado otras propuestas musicales con artistas urbanos. Un día me senté a pensar en todo lo que me pierdo cuando no me encuentro en casa. Felipe Peláez además tiene este año una nominación al lado del dueto 123 Andrés, que con su música hacen pedagogía a niños y niñas, en la categoría a mejor álbum de música para niños. Así que mucha suerte para Felipe Peláez, al igual que 123 Andrés, compitiendo en los Grammy Anglo para este año 2022, categoría mejor álbum de música para niños. El sabor de Colombia. Un hombre dedicado y amante de la naturaleza, de la biodiversidad, de las aves, es Diego Calderón Franco, quien está con nosotros a esta hora, y lo hemos escogido a él entonces para hacer este homenaje a las aves. Diego, qué rico es tenerlo aquí en Caracol Radio, ¿cómo está? Leila, muy buenos días, muchas gracias, muy bien, estoy muy bien y honrado de que me invites acá. Estoy en mi casita, pajareando como siempre. Buenos días a todos. Usted por acá protagoniza dos cosas bien importantes que la gente puede ver a través de, yo me imagino, de las redes, de YouTube y en su Facebook, porque usted tiene un documental muy interesante con la National Geographic llamado Pajareando con Funk, y es que su historia es muy interesante. Usted en algún momento fue secuestrado, mejor dicho, usted es quien debe contarle eso a los oyentes de Caracol Radio. Ese secuestro pasa entonces a trabajar, a ser amigo, a invitar a sus secuestradores a pajarear con usted. ¿Es algo así, Diego? Más o menos. Y se trata, digamos, de un círculo que se cierra. Yo fui secuestrado en 2004, cuando era muy joven, estudiante de biología, tratando de hacer una expedición biológica. Fui secuestrado junto con otras personas durante 3 meses por las extintas FARC. Desde el 2016, que se firmó el acuerdo y que tenemos toda esta cantidad de personas de las extintas FARC tratando de buscar opciones y hacer unas nuevas vidas y aportar a Colombia de una manera real y diferente, pues siento como una piquiña de qué hago, qué debo hacer, y pues empiezo a acercarme a ciertos proyectos y a ciertas expediciones y trabajos en el marco biológico y pajarero a todos estos grupos de excombatientes y a los STCR, y he tenido la fortuna, simplemente en eso también he sido como muy privilegiado, te digo y lo acepto, y es que he tenido la fortuna de poder hacer parte de algunas expediciones y de algunos proyectos que per se yo no he organizado, pero pues es mejor siempre tener amigos que plata, como decimos, y he podido acompañar en el campo grupos de excombatientes que tienen emprendimientos de turismo, de observación de aves, grupos de excombatientes que están haciendo partes de expediciones biológicas, como las expediciones Bio, la Colombia Bio de Conciencias, y que fue un proyecto divino que se firmó después de la firma del Acuerdo de Paz. Entonces sí, de todo ese trabajo que he tenido la fortuna de hacer, hay varios productos o varias cosas, como vos decís, que la gente puede ver. Uno de ellos es un documental de National Geographic que se llama Bird Watching with FARC, Pajareando con FARC. Está en inglés, pero si ponen Pajareando con FARC en YouTube sale. Es un documental que está libre, que está en la página de YouTube de National Geographic, y que precisamente trata como de incomodar con cariño, con mucho cariño, pues a las personas que están dentro de su burbuja, viendo el post-conflicto armado en Colombia de una manera pues muy, muy homogénea y muy desde su vista tradicional, y es exactamente lo mismo que hago con una charla que se llama Pajareando con Farc, y también está disponible, varias versiones de ellas están disponibles en YouTube, la pueden ver. Y como te digo, todo esto primero no tiene tinte político. Yo no soy ni de aquí ni de allá, ni de los de sí, ni de los de no, ni de los de etcétera. Yo soy simplemente un colombiano más de a pie de este país que sufrió y vivió una situación compleja hace muchos años con un secuestro, y que hoy en día trato de tomar todo eso para capitalizarlo y para hacer que la gente eso se incomode con todo el cariño, pero que se incomode un poquito y se salga de su burbuja y trate de pensar Colombia en los zapatos del otro, como la idea principal, y todo a través de las aves. Las aves nos conectan, y eso sin duda es una cosa bellísima. Bueno, yo encuentro en su biografía que lleva como 20 años observando aves. Sí, yo empecé a pajarear en el 2020, de hecho. ¿2020? Cuando empecé a estudiar biología. Perdón, en el 2000, cuando empecé a estudiar biología en la Antioquia. Y desde el 2007 también llevo ganándome la vida con las aves, porque desde el 2007 hago turismo de observación de aves por todo Colombia y también afuera. Sí, o sea, uno se conecta con usted y usted le hace ese recorrido, Diego. Sí, de hecho en general nuestra clientela es personas que ya son pajareras, digamos, que ya tienen el hobby de pajarear, que la mayoría vienen de afuera y están buscando algunas aves raras, pero en Colombia hay junto conmigo una cantidad de guías y una cantidad de empresas de turismo, observación de aves en todos los niveles. Hay empresas a nivel nacional, hay empresas locales en cada pueblito, en cada vereda y en cada región de Colombia. Hay también sociedades y agremiaciones de observación de aves que per se no son comerciales, no tienen el turismo de aves, digamos, como su actividad comercial. Simplemente es la conservación, la investigación y el disfrute de las aves. Entonces, en cada región de Colombia hay un grupo de pajareros. La gente puede, no sé, meterse a Google y buscar. Por ejemplo, en Facebook hay grupos de pajareros Colombia, y ahí pueden preguntar, hombre, yo vivo en Mitú, yo vivo en Fonseca, en La Guajira, yo vivo en Antioquia, ¿dónde voy a pajarear? Todos lados hay pajareros en Colombia, es increíble. Sí, Diego, pero el trabajo suyo, por ejemplo, es observar un ave, y luego usted lleva algún registro, la gente puede ver eso, puede documentarse a través de estadísticas, un libro, algo que usted tenga. Bueno, hay muchas. Una de las cosas bonitas de las aves es que las aves le proveen a cualquiera gusto y placer en la forma en que lo busque. Entonces hay muchas formas de documentar las aves, como tú dices. Hay personas que quieren salir al campo, por ejemplo, a fotografiar aves, y esa es su pasión. Pues claro, esas personas tienen sus galerías en Flickr, en redes sociales, etcétera, etcétera. Hay también la mayoría, digamos, de las personas llevamos un registro juicioso de las especies de aves que vemos, dónde las vemos, a qué horas, cuándo, porque además esto hace parte de esta plataforma gigante a nivel mundial que se llama eBird, como el pájaro electrónico eBird. Y precisamente ahí están todos los registros de. Yo en este momento estoy sentado aquí afuera en mi casa y acabo de ver un pinche, un chamón y una guacharaca, y yo ahorita mando una lista a Iber diciendo que yo estoy sentado en tal parte en Antioquia, en una zona rural a 2550 metros sobre el nivel del mar, y que registré tal y tal y tal especie. Entonces toda esta información se consigna en una base de datos también, y dependiendo también, lo que te digo, de los intereses de las personas. Por ejemplo, algunos de nosotros grabamos las vocalizaciones de las aves, los cantos. Entonces cuando estamos en salidas de investigación o en salidas incluso de placer con nuestros amigos pajareando en el Putumayo, pues siempre tenemos una grabadora y un micrófono, equipos relativamente, no sé, profesionales, y tratamos de datear y de registrar la mayor cantidad de aspectos de la vida de las aves. Y precisamente una de las cosas bonitas que ha pasado es que hoy en día no solamente eso es hecho por científicos, por personas con doctorados y maestrías, etcétera, sino que es hecho por personas del común, ¿cierto? Todo el mundo aporta con su información, sus fotos, sus grabaciones, su información sobre anidación, comportamiento, etcétera. Y precisamente esta base de datos, por ejemplo, de eBird, es una de las bases de megadata más grandes del mundo, y es de ciencia ciudadana. O sea, todos podemos aportar. En el caso mío, yo publico muchos videos de aves, sobre todo, y en las redes sociales siempre me encuentran como Diego Col Birding, Col de Colombia, Diego Col Birding, y Birding es pajarear. Entonces así estoy, no sé, en Instagram, en Facebook, donde pues la verdad mi interés principal es mostrar la avifauna de Colombia. Y pues lo que te digo, me dedico a vender tours de aves, y pues también eso es como mi interés, ¿no? Llamar la atención de los pajareros extranjeros que vienen con nosotros. Ay, qué bueno. Me gusta mucho lo que usted hace, Diego. De verdad que sí. A mí también. Pero tengo una inquietud. ¿Todo el día observa aves? Claro, en un tour de esos tú estás todo el tiempo viendo aves. Todo el tiempo es desde que abres el ojo hasta que lo cierras, manejando. Todo el tiempo estás registrando aves. Pero también incluso en el momento en que vos no estás trabajando, una persona que es pajarera está no solamente registrando aves, está viendo aves, soñando aves, respirando aves, durmiendo aves, está haciendo todo. Las aves no son un hobby, las aves a la final no son un trabajo, como en mi caso, el pajareo es, digámoslo así, un estilo de vida. Entonces, yo te pongo un ejemplo, yo estoy sentado con vos conversando, tomándonos un tinto, y yo te estoy parando bolas y estamos conversando una delicia, pero yo tengo la oreja parada y yo sé que me está cantando un pinche que ustedes en Bogotá llaman el copetón, sí, y que está cantando una mirla, y que escuché, no sé, pasar un bababuy, que es un pájaro bogotano, pero muy raro, un pico grueso, que es un pájaro amarillo grande, y digamos que además de eso, entonces uno tiene como prendido su radar y uno sabe eso, que está a tal altura sobre el nivel del mar, o que está en una zona conservada con bosque, o en una zona muy perturbada. O sea, las aves son todo el día, a toda hora. No pierde la cabeza, un observador de aves, un pajarero, no ve aves todo el día, es todo con las aves todo el día, básicamente. ¿Usted cuántas ha visto? ¿Tiene ese registro? Pues ve, yo no soy tan listero, yo no tengo esos registros míos actualizados, yo sé que en el mundo mi total debe ser como de unas 3,000 y pico, no estoy seguro, sí, cuántas, porque como te digo, no he puesto todos mis listados en esa plataforma, y en esa plataforma que nos cuenta las aves en Colombia, que en Colombia tenemos casi 2,000 especies, somos el país número uno en diversidad de especies de aves, sí, no hay otro país que tenga más aves que Colombia, y en la plataforma yo creo que yo tengo como 1,500 y pico, sumándole a eso como las poquitas que no le he subido, ponle que yo tenga, no sé, unas 1,600, y lo que te digo, o sea, hay personas que les interesa mucho el número, la competencia sana, a mí no tanto, pero precisamente eso es la belleza del mundo de las aves, que le suple y gente le da como a todo el mundo lo que quiere, ¿no? Las aves son una excusa para conectarse con la naturaleza, la verdad. ¿Hay alguna en especial? Yo sé que todas son hermosísimas, todas tienen su encanto, todas son adorables, pero ¿alguna que usted piense que es especial para usted por algo? Pues hombre, hiciste una pregunta, primero, muy cliché y muy difícil de responder, porque es que el ave especial es muy difícil, o el ave favorita, hay gente que la tiene, pero yo te diría que yo más bien tengo grupos de aves muy especiales que me gustan mucho. A mí me encantan en general los hormigueros, las gralarias, me gustan mucho los tucanes, los bobitos, y en general son yo creo, tienen algunos de ellos, tienen el común denominador de que son especies de aves neotropicales que solo viven acá en el trópico del Nuevo Mundo, o sea, en las Américas, y que en su mayoría, por ejemplo, los hormigueros son aves difíciles de ver y no son necesariamente coloridas y llamativas, pero son muy, muy, muy complejas de poder observar en la naturaleza. Son escurridizas, se esconden mucho, cantan y se mueven, entonces son como ventrílocos porque uno está mirando para el fondo, pero ellas realmente están al lado de uno. Entonces, las gralarias, por ejemplo, yo creo que son tal vez de mi grupo favorito. En los libros, pues, de aves colombianas, en español las llaman toreroys. Hay uno muy famoso que es el comprapán, es un ave que se escucha ahí en las laderas de Bogotá, se escucha aquí en toda la cordillera central, porque precisamente canta algo onomatopéyico, como si dijera comprapán, y es una gralaria, y yo creo que precisamente el reto de que no son fáciles, y de tener que buscarlas para verlas, y uno gastarse un par de horas sentado en el piso del bosque, mojado, incómodo, eso es lo que más me gusta, tal vez, el reto de observar aves, y yo creo que eso, las aves raras y lejanas de Colombia, las que solo tenemos por allá entrando un poquito el país, en el Putumayo, o en el Darién, en Panamá, esas aves que casi no mucha gente ha podido ver. Veo que usted se mete a cualquier rincón, región, la mejor dicho, la menos pensada, pues hasta allá llega para ver un pájaro. En cuestión de seguridad, ya habiendo estado secuestrado en algún momento por la guerrilla, ¿no siente como algún temor o, Diego, eso ya no le preocupa? Pues ve, no, claro que me preocupa, y tenemos que ser absolutamente conscientes de que en Colombia todavía hay muchas partes donde meternos en problemas. Sí. Y es más, y te digo que hago turismo de observación de aves con clientes extranjeros, pues el nivel, digamos, el filtro de seguridad, pues es mucho más alto, ¿cierto? En Colombia yo creo que una cosa que tenemos clara, todos los operadores de turismo de observación de aves, es que no queremos dar papaya, porque a cualquiera que le pase un incidente negativo con unos clientes en Colombia, pues va a ser va a repercutir en todo el negocio para todos, no solamente pues para una empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que papá ya no está dando nadie, pero yo sí te digo una cosa, y en esto quiero ser como muy claro, el país está muy al revés, el país está muy de para atrás, claramente mira lo que ha pasado en la última semana, pues es una muestra de ello y del descontento que tenemos en general todos por cómo está el país, pero yo recorriendo Colombia, yo sí te digo que post firma del acuerdo en 2016, después de 2016, yo sí logro sentir y ver y poder leer una cantidad de campesinos y personas rurales en Colombia con una tranquilidad, con un sosiego que no había antes. Uh-huh. De nuevo, el país está vuelto nada, está al revés, pero yo sí siento que hay muchas zonas y hay muchas personas que no habían podido probar esa tranquilidad, y no estoy hablando de personas de la ciudad que visitemos el campo, estoy hablando de personas del campo donde afortunadamente después de tener estos 10.000 personas de las distintas FARC afuera del monte, pues precisamente tienen oportunidades, calidad de vida, opciones económicas de mover sus productos, etcétera, un poco más tranquilas. Entonces yo sí te digo, o sea, Colombia tiene, hay una nueva Colombia que aún tiene una cantidad de retos y problemas, y de nuevo no desconozco que el país está al revés, y es muy obvio porque está en boca de todos precisamente hoy en día, pero sí, Colombia es mucho más andable, Colombia es mucho más trasegable. Entonces en eso yo te digo, en el 2010 haciendo tours de observación de aves, haciendo un tour de 15 días, incluso aquí en la zona de, no sé, el eje cafetero, Antioquia y Bogotá, donde vos tenías que llamar tal vez a la mitad de los sitios y preguntar, hey, ¿cómo está la cosa? ¿Se puede ir? ¿Todo está tranquilo? ¿No ha habido problemas? Pues hombre, hoy en día, haciendo un tour en esa misma zona del país en general, que es muy muy céntrica, tal vez no sea el mejor ejemplo, pero pues claramente ya el tema de seguridad es muy diferente. Entonces, claro, como vos decís, nos metemos, y no soy solo yo, muchos amigos, a muchas zonas alejadas en Colombia, pero yo creo que en general no estamos dando papaya. En general no estamos dando papaya, y estamos precisamente también yendo con comunidades, en algunos casos con excombatientes, y las personas se empoderan de sus zonas, del conocimiento, de también sentir en algún momento que si tienen las características justas, pues van a tener posibilidades con el turismo de observación de aves, con una nueva actividad económica en sus zonas rurales del país. Entonces, yo siento que tenemos una Colombia más andable, más tranquila, de nuevo, llena de enredos, llena de retos, pero un poquito mejor que la de 2017 para atrás. Diego, muchísimas gracias, un abrazo y felicitaciones por todo ese gran trabajo. A vos mil gracias y un saludo para todos. El sabor de Colombia. Mil y mil gracias a nuestro invitado. Nos vamos de pausa en este Sabor de Colombia y en minutos estaremos hablando del carnaval de negros y blancos y también de la feria de Manizales. El carnaval de negros y blancos inicia el día de hoy, va hasta el 10 de enero, pero han tenido durante todos estos días, desde el 28 de diciembre de 2021, el precarnaval. Ya estaremos hablando entonces con el gerente general de Corpo Carnaval. También estaremos hablando de la feria de Manizales, que se inicia el día de hoy. Detalles de cómo se va a desarrollar esa feria que el año pasado no se pudo llevar a cabo precisamente por temas de pandemia. Nos vamos de pausa y lo hacemos con la música de Karol G, que tuvo un 2021 extraordinario con su música, con su carrera que va ascendiendo cada vez más. Además, que dice ella, no solamente estoy aquí en la música por cantar, por estar en los escenarios, también quiero ser inspiración para muchas mujeres que desean lograr sus sueños, porque los sueños sí se pueden alcanzar. Mejor artista latina femenina según Billboard en el 2021, ganó el premio Latin Grammy a mejor interpretación de reggaetón con bichota y con gran éxito ha pisado varios escenarios y va a continuar en este 2022 con su gira Bichota Tour. Ya regresamos a este Sabor de Colombia de Caracol Radio. Ya regresamos. regresamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Los deportes en Caracol Radio. Macalister Silva, elegido por el diario El País de Montevideo como el mejor futbolista colombiano de la temporada 2021, destacó que para su logro ha sido muy importante la forma como lo ha venido potenciando el actual técnico de Millonarios, Alberto Gamero. He podido aprender mucho con él, ya que es una persona que le explica mucho a uno y lo ilustra mucho, pero yo creo que la parte fundamental puede ser en la paciencia, lo que yo decía, al profe le gusta mucho el juego de posición, y en el juego de posición uno no se puede desesperar porque no llegue el balón, entonces entre comillas es correr menos o correr más, pero sabiendo correr y sin duda alguna llegando al área. Yo creo que eso ha sido fundamental, porque muchas veces uno por el afán del balón retrocedía mucho y quedaba muy lejos al área, ¿no? Entonces ahora es un poco más de paciencia, un poco de saberse ubicar mejor en los espacios que el profe me dice dónde los puedo ocupar, y creo que por eso decía yo al principio de la entrevista que hacer caso me ha servido. El capitán de Millonarios encabeza la lista que este 3 de enero arrancará la pretemporada bajo las órdenes del técnico samario Alberto Gamero. La tenista británica Emma Raducanu, vigente campeona del Abierto de Estados Unidos, renunció a participar en el torneo WTA de Melbourne, que se jugará entre el 3 y 9 de enero, antes del Abierto de Australia, para recuperarse por completo del coronavirus. El exciclista alemán Jan Ullrich dijo que escapó una vez más de la muerte luego de permanecer interno en un hospital en México con trombosis y una intoxicación en la sangre. Ullrich aclaró que esta situación no tuvo nada que ver con drogas o alcohol, adicciones que logró superar. Este domingo a las 8 de la noche, en el Club de Lectura de Caracol Radio, el presente como historia, memorias, testimonios de acontecimientos que marcaron la historia colombiana, narrados por el profesor Álvaro Tirado Mejía. Cuando yo nací en 1940, realmente, ¿cómo era la sociedad colombiana? Medellín tenía, imagínese usted, 200.000 habitantes. Yo nací en Medellín. Colombia tenía 8 millones de habitantes. Y en ese momento, gran cantidad de la población estaba descalza. Había pandemias. Y no se le olvide, cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura, dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Continuamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Volvemos a este Sabor de Colombia y lo hacemos con la música de tres mujeres que coinciden en algo. Las tres están embarazadas. Inicio entonces con Adriana Lucía. La cantante cordobesa Adriana Lucía reveló, recordemos, con un tierno video en su cuenta de Instagram que estaba embarazada. Y ahora, bueno, ya tiene 7 meses, además del embarazo, y la música este año nos presentó un nuevo emprendimiento, se llama Solo Faldas, que llevan unas faldas hermosísimas que llevan además nombre de canciones como Guararé, Porro Bonito, y siempre pues Adriana Lucía está defendiendo las causas sociales. ¡Burrambé! Otra artista que nos sorprendió con esa grata noticia de su embarazo a finales del 2021 fue Maía. En octubre nos confesó que estaba embarazada como un milagro de Dios, porque llevaba mucho tiempo intentándolo. Después nos contó que es una niña y que se llamará Magdalena y que nacerá a principios de abril. Maía cerró el año con Currambera, es el primer sencillo del proyecto Alegre en Curramba, que rescata los sonidos más representativos de nuestra cultura folclórica en el Atlántico. México. Si mis ojos ya te besaron, que nos hace falta, para que tu boca y la mía se encuentren también. Ya no me aguanto, tú me tienes la presión alta. Y para cerrar, Gracie también nos contó entonces que estaba embarazada. Mantuvo un buen tiempo su embarazo en secreto, su padre luego lo confesó, ellos lo confesaron, Mike Bahía y Gracie. El bebé se espera que nazca a principios también del mes de abril. Tuvo un gran 2021, recordemos, la artista pudo compartir en distintos momentos con el artista español Alejandro Sanz, además grabó una canción con él, Lejos Conmigo. Ya no me aguanto, tú me tienes la presión alta. Dame la llave del cielo y me encierro en tu ser. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo. A ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte. Hablemos de cultura en El Sabor de Colombia. Nuestro invitado a esta hora de la madrugada en este Sabor de Colombia es el Carnaval de Negros y Blancos. Comenzando el año, la gente se va para el sur de Colombia. En Pasto se realiza este carnaval que tiene siglos y siglos de tradición. Estoy en comunicación con Andrés Jaramillo, el gerente de Corpo Carnaval, a quien le damos la bienvenida aquí a estos micrófonos de Caracol Radio. Señor Andrés Jaramillo, bienvenido, ¿cómo está? Hola, un saludo especial para ti, Aleida, para toda Colombia y para todos los que nos escuchan desde acá del sur de Pasto en este inicio de carnaval, ya dentro del Corpus de Carnaval, un 2 de enero del año 2022, que pues nos ya en medio de todas las actividades que tuvimos, hemos tenido desarrolladas desde el 28 de diciembre, pues ya hoy toma fuerza porque ya nuestros normales turistas comienzan a llegar a la ciudad y comienzan a ser parte de lo que será estas actividades de la versión del carnaval 2022. Sí, que va a tener algunos cambios, esto debido pues a la pandemia. Usted ya nos va a contar entonces qué se va a realizar, qué se deja de hacer por este año, con la idea y la ilusión de que el próximo año sí se pueda llevar un carnaval como el que hemos experimentado durante tantos años. Digamos entonces, ¿cómo va a ser esa programación para este año? Por ejemplo, para el día de hoy, ¿con qué actividades ustedes se inician? Bueno, hoy iniciamos con la ofrenda a la Virgen de las Mercedes, el tema religioso del carnaval, pidiéndole a la Michita Linda, como se la conoce, la tradicional Virgen de las Mercedes, en el Templo de las Mercedes, el homenaje a ella, y pidiendo la bendición para el inicio de actividades de lo que es el inicio de año y actividades carnaval. Normalmente en otra época se estuviese preparando el desfile de carnavalito. Este año no tendremos desfiles en senda. Aquellos que conocen Carnaval de Negros y Blancos en Pasto saben que la ciudad se parte en dos y la senda es el escenario natural del carnaval, son las mismas calles de la ciudad, y eso obligaría a dividir la ciudad en dos. Imposible por este tema en normatividad, así que hoy no habrá carnavalito, pero habrán varias actividades. El tema de la ofrenda a la Virgen de las Mercedes, se activan ya la Plaza de Nariño con actividades de música. La música campesina va a estar en la Plaza de Nariño deleitando a los visitantes. Plaza del Carnaval con rock carnaval, música alternativa. Para todos los amantes de este género, este año tenemos la presencia de Alcolíricos, Belandia, La Tigra, y un conglomerado de artistas locales que a través de plataformas de la música alternativa se han sumado a lo que es la programación de este carnaval versión 2022. Ya los niños de carnavalito en los géneros de colectivo coreográfico estarán mañana como invitados especiales en el Estadio Libertad, donde tendremos unas presentaciones de los colectivos de adultos. Ellos van a ser parte de este proceso, y los niños que hacen obra van a estar desde el 6 de enero hasta el 10 en el gran paseo peatonal que tendremos en la carrera 27, para que la ciudad pueda conocer qué actividades y cuál fue ese represamiento artístico que tuvieron nuestros artistas en el año pasado y que no pudieron sacar sus obras como tal a la calle. Pues este año lo vamos a tener, y pues esa energía y esa fuerza la vamos a vivir en lo que va a ser ese gran paseo de este 6 al 10 de enero. Sí, aquí estoy revisando la programación para mañana 3 de enero, Canto a la Tierra, concierto de música andina, concierto de mujeres cantautoras del sur, para el 4 de enero, concierto de orquestas y agrupaciones locales, 5 de enero, Día de Negros, rumba afro y tambores, concierto, orquestas, agrupaciones locales, 6 de enero, Día Magno, apertura, paseo del carnaval, 7 de enero, Carnaval del Cuy. Bueno, ahí poco a poco entonces vamos descubriendo la programación para ese 2022 del Carnaval de Negros y Blancos. Hay dos fechas que son muy importantes en los carnavales de negros y blancos, y es el Día de Negros, el 5 de enero, y es el 6 de enero también, que es el Día de Blancos. Bueno, 5 de enero, Día de Negros, sí, definitivamente. Sin embargo, hay un tema un poco complicado, y es el tema del vector de contagio. El tema del juego que hay, si a la pintica en el rostro podría convertirse en un vector de contagio. Este año, por eso, el tema de la promoción del juego no es tan fuerte como otros años. No va a haber en las plazas principales, no va a haber cosmético, no va a haber tal cosa. Lo que vamos a tener es entretenimiento musical. Así que este año, pues, por única vez, esperamos que ya volver a la normalidad el siguiente año y poder tener lo que sería ya el carnaval normal en medio de estas actividades, y que luego retornemos, ¿no?, a lo que se conoce como el Día de Negros, con la pinta de la caricia pinta, el jugar a ser negros a través del cosmético, con las manos, con los dedos, acariciando el rostro de las personas, aplicando el cosmético, y lo que ya se conoce como 6 de enero, con la utilización del taco y la espuma del carnaval, que este año pues nos vemos invitados por el tema de la pandemia. Sí, esos desfiles de esas carrozas imponentes, gigantescas, ¿este año se van a realizar? ¿O cuál sería la alternativa entonces si no van a estar desfilando por las calles? Bueno, este año una oportunidad más de romper el paradigma de las fiestas, ¿no? No solo en Pasto, sino en otras partes de Colombia se ha roto el paradigma. Este año también una nueva forma de vivir. El mundo se nos volvió un poquito al revés con todo este tema de la pandemia. Normalmente el desfile recorría la senda del carnaval, la gente se agolpaba de lado y lado de la senda, y los artistas pasaban en recorrido por el frente de ellos, entregando lo mejor de sus presentaciones artísticas. Ahora cambia ese escenario, el desfile va a estar estático y las personas son las que tienen que hacer ese recorrido. Vamos a tener un total de 90 obras expuestas en la carrera 27, junto a 8 obras de carnavalito, porque los niños también van a ser invitados especiales para este evento. Y la gente, en horarios desde 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, en este gran espacio peatonal, donde las obras escultóricas de los nuestros artistas estarán expuestas, podrán apreciar las obras, ¿no? Carroza, por ejemplo, todo el mundo está preguntando qué va a pasar con la modalidad de carroza. Pues la carroza no va a existir, porque la carroza se monta sobre un vehículo. Este año no va a estar montado sobre un vehículo, estará totalmente estacionaria. Lo que sí cambian son las dimensiones de la obra, unas obras más anchas, un poco más cortas, pero sí con una altura, y según los prototipos que fueron presentados en el proceso de acreditación, vamos a generar desde los artistas una gran sorpresa en el tema artístico. Así que invitados todos para que puedan ser parte de esta historia, de este carnaval, el único carnaval que creo en la historia nos va a permitir observar estas obras de manera estática. Seguimos a esta hora en diálogo con Andrés Jaramillo, el gerente de la Corporación del Carnaval de Negros y Blancos. Y con esta nueva modalidad, el número de artesanos que tradicionalmente han trabajado y que lógicamente tienen un presupuesto, ¿cierto?, que se les entrega, y ante un año como tan difícil, ese número de artesanos tradicionales también han tenido la oportunidad de tener esos ingresos para este año con esa nueva modalidad. Sí, se respetó el último presupuesto del último carnaval normal, pendiente a esa reactivación económica de las industrias culturales, en este caso en el tema escultórico. Ellos reciben los mismos aportes del último carnaval normal, la premiación está tratada en el mismo valor. Lo único que cambia es la esencia como tal de la obra en el tema arquitectónico, porque ya el tema artístico, pues eso va en las venas de cada artista, y realmente vamos a encontrar unas obras cargadas de bastante magia y fantasía. Sí. Andrés, hablemos un poco de usted también. Usted es el gerente de Corpo Carnaval, pero ha estado allí en otros puestos, pero también ha estado presente en el carnaval, porque usted viene de tradición de familia de artesanos. De hecho, usted es artesano. Sí, yo tengo 44 años. inicié con mi papá en el tema del carnaval cuando tenía 10, estamos hablando de hace 34 años. Ya tuve la posibilidad de ser director de cultura de Corpo Carnaval. Ahora tengo la gran responsabilidad de ser el gerente de Corpo Carnaval. Soy un ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. He participado en la modalidad de carroza y hemos tenido la oportunidad de ganar en 3 ocasiones este concurso en el marco del carnaval. He tenido la posibilidad de estar en Ecuador, en Argentina, Feria de Cali en la última normalidad que tuvimos antes de la pandemia. Bueno, y en infinidad de ciudades donde hemos podido estar con parte de nuestras obras llevando el arte, ¿no? No soy artista de profesión, pero sí artista de corazón, y pues eso creo que hace que tenga una hoja de vida un poco atípica, ¿no? Conozco el tema administrativo, pero también hago parte de la raíz fundamental en este tema del carnaval. Me conozco muy bien el desarrollo de los procesos culturales, y pues eso me da una gran ventaja a la hora de concertar y analizar las propuestas que con los mismos artistas se crearon para esta versión. Sí, para aquellos que de pronto no viven como muy familiarizados con el carnaval de Pasto, de negros y blancos, ¿qué les puede contar usted? ¿Qué significa el carnaval para usted y para la gente de Pasto? Bueno, mira, esto es un bicho que se te mete, se te pega y después no te lo puedes quitar. Se mete eso cada año, año tras año. Cada año viene con su sufrimiento, con su estrés. Terminas diciendo, yo el otro año no voy a participar, no voy a entrar. Pero comienza la época normal de carnaval, donde la creatividad vuelve a fluir, donde los tiempos se vuelven lentos y perezosos. Y la mente comienza a construir y vuelve y juega otra vez el escenario. Se me convirtió a mí en una forma de vida. Yo tengo una industria también, tengo una empresa de artesanías del carnaval. Porque mi sueño es que al final el carnaval me dé 100% para en todo el año. Y mi vida solo gira en torno a la creatividad y a las puestas en escena de las obras. Eso significa para mí y para muchos en el municipio. Muchos artistas comparten la misma visión. Y ya a nivel cultural, pues es una de las fiestas más grandes que tiene Colombia. Muy visitada ahora en panorama mundial por ser Pasto ciudad creativa, por ser Pasto tener tres patrimonios, el Capañán, el Barniz de Pasto, el Carnaval de Negros y Blancos. Eso genera que el ámbito y en el radar aparezca Pasto como una ciudad bastante interesante para poder visitar. Y muchos de los que han venido vienen la primera vez, vienen por curiosidad, después vienen ya no solo, sino traen ya también a otros curiosos que día a día se van convirtiendo en un pastuso más en medio de este carnaval. Sí, ¿no? Esa buena noticia del año anterior, del 2021, Pasto a ser parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO, eso los pone más en el radar internacional, ¿no? Y entonces se espera que para esta edición del Carnaval de Negros y Blancos, muy seguramente muchos turistas de otras partes del mundo lleguen. Claro que sí, ya las empresas, las aerolíneas ya tienen copados los vuelos en días de carnaval. Estamos pensando, ellas ya están pensando en lo que sería ampliar las rutas de vuelo para poder cumplir con la demanda, con lo de la demanda de las diferentes personas que llegan. Y bueno, y comenzamos esta reactivación económica porque Pasto se reactiva económicamente con el carnaval. La movilidad en recursos es bastante alta. La Yucha ayuda a muchas familias que en ese desarrollo de actividades generan sus recursos en los primeros meses del año. Invitemos entonces a la gente para que entren también a las redes de Corpo Carnaval. Usted me va a decir cuáles son, para que se enteren de la programación y para que vean entonces, escojan el día perfecto para participar, o seguramente serán todos los días, pero para que se den cuenta en detalle qué ofrece cada día el carnaval. Invitados todos a través de la página oficial de Carnaval de Negros y Blancos, el fanpage en Facebook, la app, hay una app también, los pueden enlazar para el tema de la inscripción, de los eventos previos. La normatividad pues nos exige que tenemos que presentar el carnet de vacunación, todo esto para que la gente se programe y pueda visitarnos en este carnaval atípico y pueda deleitarse con lo que van a ser las obras de gran magnitud que probablemente no las volveremos a tener en la historia del carnaval. ¿Para este año hay algún lema, algún tema específico? Sí, el lema es que bueno volverte a ver después de 2 años tan difíciles que hemos tenido a nivel mundial. Pues este año tenemos nuevamente esa normalidad y y nos da gusto volverte a ver. ¿Por qué? Porque somos sobrevivientes de una pandemia, porque debemos estar agradecidos por estar completos y con vida, y agradecer también a aquellas personas que en su momento fueron parte de todo este proceso y que ya no nos acompañan. Entonces, qué bueno volverte a ver, bueno, volverte a ver en Pasto, y que vuelvas a disfrutar de este carnaval. Señor Andrés Jaramillo, pues muchísimas gracias por contarle a los oyentes de Caracol Radio los detalles de ese carnaval que ya se inicia. Va, sí, vamos hasta el 10 de enero para que se programen. El 7 de enero, me olvidaba, hay que comer cuy y el Festival del Cuy. Y el 9 de enero en el Encano, para aquellos que les gusta la trucha y disfrutar de paisajes lindos, pues está nuestra hermosa Laguna de la Cocha para que también se preparen y puedan visitarlos. Así que invitados, gran variedad de actividades para que la gente del interior pueda visitarnos y ser parte de este nuevo encuentro de cultura en Pasto. Muchísimas gracias y por favor saludos a toda la gente de Pasto, carajo. Un abrazo especial para todos y que viva Pasto, carajo. Mil gracias al señor Andrés Jaramillo, artesano, gerente además de la Corporación del Carnaval de Negros y Blancos. Pasto, Nariño, están de carnaval hasta el próximo 10 de enero. Hablemos de cultura en El Sabor de Colombia. Bueno, y después de ponernos al día del carnaval de negros y blancos, también nos vamos hasta ahora hasta Manizales, porque Manizales inicia hoy su feria. Para contar detalles de esta feria, hemos contactado a esta hora a Magda Jimena Ríos, directora de noticias de Caracol Manizales. Magda Jimena, qué placer tenerla. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, un saludo muy especial para todos. Muy bien, afortunadamente, esperándolos con los brazos abiertos aquí en la ciudad de Manizales para que vengan a disfrutar de esta feria de Manizales. Les cuento que es la edición número 65 y se mantiene así como pues en Pasto, mucha cultura, mucha tradición, y lo más importante en este caso es que también vamos a mantener todos los protocolos de bioseguridad para poder evitar que pues tengamos lógicamente afectaciones por este tema de COVID-19, pero estamos listos, preparados para desde hoy empezar a disfrutar de esta feria anual de nuestra ciudad. Además, porque el año anterior no se realizó, no tuvimos feria, por eso nos quedamos en esta edición que es la 65. Si lo hubiéramos realizado, esta sería la número 66. La última que realizamos en la ciudad de Manizales fue en el año 2020 y ahora se regresa en este año 2022. Por eso la gente pues por ahí está esperando como todo ese tema de los desfiles, de las reinas, que además les cuento, vamos a tener la edición número 50, es decir, las bodas de oro de este reinado internacional del café, que este año, por ejemplo, recibirá a 28 candidatas de igual número de países para participar de este gran evento, y que incluye, por ejemplo, que también ustedes, si quieren venir a disfrutar de esta feria, lo pueden hacer, un recorrido por el paisaje cultural cafetero, una visita al Nevado del Ruiz, es decir, conocer también todos esos temas muy emblemáticos, muy turísticos que tenemos en la ciudad. Pues las reinas lo van a disfrutar y yo sé que ustedes también. Sí, reinas que han llegado desde ¿qué otros países? Pues mira, en esta oportunidad, por ejemplo, por primera vez vamos a obtener, tenemos representantes de Filipinas, también de Hong Kong. Nunca en la historia habían venido a participar de este reinado y este año pues acá las tenemos. También, por ejemplo, se tiene lo tradicional de Argentina, se tiene la tradicional reina de Venezuela, que año tras año pues siempre han llegado a nuestro país. En total, 28 candidatas, pero pues espera darle un toque como muy muy especial, muy emblemático, porque estamos en las bodas de oro de este reinado. Por eso las candidatas van a participar en muchísimos eventos. Ellas no solo tienen una agenda, por ejemplo, con los diferentes patrocinadores, sino que también se tienen diferentes contactos, se tienen varios desfiles, el desfile de las naciones, donde nos van a mostrar, por ejemplo, los trajes típicos de cada una de las ciudades, de los países, perdón. Tienen el desfile de bienvenida. Ah, que mire, acá hay una novedad, les cuento que en esta edición número 65, este desfile de bienvenida, que tradicionalmente lo teníamos el día lunes, en horas de la mañana, en esta oportunidad sí lo vamos a tener este lunes, pero va a ser en horas de la tarde, a partir con una novedad, dijo la alcaldía de Manizales, que buscaba como darle otras alternativas, otro toque, y por eso, pues esa es una novedad dentro de este reinado y dentro de la programación de la feria. Pero como con esos participación de ellas en esos determinados eventos, se piensa darle como conmemoración a esas bodas de oro, a esos 50 años. Sí, bueno, veo por acá dentro de la programación también, fuera de las reinas, que es algo muy importante y que celebran esas bodas de oro, el desfile también de distintos artistas. Por ejemplo, para hoy Andrés Cepeda y Fonseca, ¿y qué otros artistas sí estarán en la feria? Pues es que mira, de manera muy particular, Andrés Cepeda y Fonseca van a estar dándole apertura a esta feria de la ciudad de Manizales oficialmente hoy, en un acto que tiene lugar en la Plaza de Bolívar. Es un evento gratuito, es decir, que ningún inconveniente pueden entrar las personas, eso sí, siempre y cuando muestren su carnet de vacunación. Pero también, por ejemplo, ellos harán parte de esa lectura del pregón. También tendremos noches, por ejemplo, relacionadas con el hip hop. Tenemos noche de vallenatos, vamos a tener, por ejemplo, noche también de música popular, vamos a tener cada noche un artista o dos artistas invitados, pero siempre, y esto es algo muy importante, es con entrada gratuita. Este evento y estos conciertos en la Plaza Bolívar no tienen cobro de boletería para las personas pues que deseen asistir a los mismos, y siempre está programado para que se inicien sobre las 7 de la noche, pero únicamente pues se tiene autorización para que se realicen estos conciertos hasta las 12 o máximo hasta la 1 de la tarde, hasta la 1 de la mañana, para que pues lógicamente las personas puedan tenerlo en cuenta. Dentro de esa nómina, por ejemplo, de artistas, también se incluyen muchos que son artistas locales. Se le ha querido dar un espacio a varias agrupaciones que van a estar presentándose también en diferentes tablados en los barrios, no solamente en este que les mencionaba de la Plaza de Bolívar. Es decir, pues que hay como para todos los gustos en cuanto a estos artistas, y no únicamente en la Plaza de Bolívar, como les decía, en los barrios, pero también, por ejemplo, en las carpas, que estos sí son eventos privados, por lo tanto tienen por ahí un cobro de boletería. Diego Cardona, Alex Campos, que es una noche de la esperanza, como ha sido denominada, por ejemplo, hace parte de esta programación de la Feria de Manizales en cuanto a los artistas que están invitados. Y también tenemos el gran concierto de la Feria de Manizales, que va a tener como escenario el Estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales. Este es un evento con cobro de boletería, y pues también se tienen unos artistas invitados muy especiales. Va a ser muy variado, se tiene como para todos los gustos en cuanto por ejemplo a la programación que ha estimado desde el Instituto de Cultura y Turismo, para que las personas por ahí no se queden sin disfrutar de este evento. Por ejemplo, les cuento que va a estar Nicky Jam, también Ever Vargas, Paola Jara y Jessy Uribe, para quienes gustan por ahí es del chupe de la música popular, y está programado el Gran Combo de Puerto Rico, pero lógicamente pues estamos a la expectativa de si se pueden o no presentar en nuestra ciudad. Claro que sí, porque pues cancelaron desafortunadamente las presentaciones que tenían para la Feria de Cali. Bueno, ya para finalizar entonces, hay para todos los gustos también otras alternativas, el deporte que siempre está presente, ¿cierto, Magda Jimena? La feria infantil, las fondas, eso es algo típico también de allá, las tradicionales fondas y herrería. Avistamiento de aves, tengo entendido, también se va a llevar a cabo. El tema del avistamiento de aves es algo muy particular. Acá le estamos apostando mucho a este tema como una proyección turística para el departamento y para la región. Y por eso se tiene un campeonato internacional de avistamiento de aves. Pero como tú dices, es una programación muy variada. ¿Cómo les parece que acá en Manizales, en esta feria, vamos a tener el tobogán más grande de Colombia? Y es algo gratis. La gente puede ir a un sitio que es el Bosque Popular El Prado. Es un sitio donde el ingreso es gratis y se pueden lanzar por este tobogán, que es el más grande de Colombia, gratis también, y pueden ir todos, las familias completas pueden ir a lanzarse desde este tobogán. Pero también, por ejemplo, se tiene el Festival de la Trova, que también es muy tradicional por esta región del país, desfile de autos clásicos, eso es algo que tampoco nos podemos perder. Es decir, que hay actividades para todos. Y ¿saben qué? también van a poder disfrutar en las veredas. Ustedes saben que la zona cafetera pues tiene mucho en el campo, tiene mucho en la zona rural, pues hay una feria que se llama así, Feria en tu Vereda, y cada noche pues también llega con diferentes artistas en varias de estas veredas de Manizales. Bueno, pues ahí está un informe muy completo, Magda Jimena, de la programación. Las personas que de pronto deseen más información, pues pueden ingresar, me imagino, a la página de la alcaldía. Allí está colgada toda la información, o donde seguramente la pueden encontrar. Sí, mira, toda la información está en la página de la alcaldía de Manizales, también en el ICTM, que es la página del Instituto de Cultura y Turismo, que es la entidad encargada de la organización de la feria de la ciudad de Manizales, y también en la página de Caracol Radio, que es manizales.caracol.com.co. También pueden encontrar toda la programación de este evento. Día tras día les vamos a contar, pues hoy en el inicio, pero les vamos a contar todo lo que tenemos en cuanto a feria, porque es que se extiende hasta el próximo 11 de enero. Apenas estamos arrancando. No, hay tiempo suficiente para llegar a Manizales. Claro. Y rematamos con Puente Festivo, además. No, qué delicia. Magda Jimena, pues muchísimas gracias y felicitaciones, porque este año por fin vamos a volver a disfrutar de la Feria de Manizales. Gracias por regalarnos toda esta información y por estar con nosotros aquí en este Sabor de Colombia. No, a ustedes muchísimas gracias, porque de esta manera se disfruta nuestro país, se saborea nuestro país, conociendo todo lo que tiene que ver con la cultura y estas festividades. Y acá los esperamos en Manizales. Ustedes saben que tenemos la mejor feria de América, que esto es la ciudad de las puertas abiertas, así que en cualquier momento pueden llegar a disfrutar de este evento y de todo lo que quieran en nuestra ciudad, pero eso sí, manteniendo los protocolos de bioseguridad, por favor, vamos a evitar el COVID-19. Es María Jimena Río, directora de noticias de Caracol Radio en Manizales. Gracias a todos nuestros invitados, a la gente del Carnaval de Negros y Blancos, a la gente de la Feria de Manizales. Un saludo especial para todos ellos, para todos ustedes también, queridos amigos que nos acompañan en este Sabor de Colombia. Ya en estos minutos finales, los esperamos en 8 días, sábado y domingo, Dios mediante, entre las 3 y las 4 de la madrugada, con más del Sabor de Colombia. Ya viene Mario Alcalá para presentar de película. Feliz día, feliz inicio de año, muchas bendiciones, salud, bienestar. Soy Aleida Salcedo, mi Twitter es @AleSalcedoP. Y los mejores deseos para que tengamos un excelente 2022. Hay Manizales de Malva, hay Manizales de ensueño, con los zafiros del alba, borda su ofrenda. Actualizamos las noticias en Caracol Radio. Continúan en aumento los contagios de coronavirus en el país. El Instituto Nacional de Salud alertó que de cada 100 pruebas realizadas, 16 son positivas. Claudia Camila Vargas. El Ministerio de Salud reportó 12.415 contagios nuevos de coronavirus en el país tras analizar 77.202 pruebas. Esto representa una positividad del 16% y, según el Instituto Nacional de Salud, es debido a la rápida transmisibilidad que tiene la variante Omicron, pues hace un mes la positividad era del 5.6%. Además, se registraron 44 fallecidos y a la fecha hay 47.046 casos activos de COVID-19. Asimismo, se destaca que el departamento del Valle del Cauca dobló el número de contagios, llegando hoy a los 4.006 casos nuevos. Por su parte, Antioquia registró 3.463 y Bogotá 2.296 contagios. 4:01 a.m. Gracias, Claudia Camila. Las autoridades de Risaralda advierten un posible brote de dengue durante los primeros meses del 2022. Ana Cristina Álvarez. Pese a que en Risaralda se ha registrado una disminución del 75% en el número de casos de dengue en comparación con el 2020, pasando de 576 diagnósticos a 145, durante los últimos tres meses de este año los casos han ido aumentando. Wilton Mejía, coordinador del programa de enfermedades transmitidas por vectores en Risaralda, señaló que los municipios más afectados son Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, en los cuales se ha reportado el 87% de las notificaciones debido a que son localidades endémicas. ¿Qué está sucediendo en este momento? Que la notificación de casos en el 2021 viene presentando un leve aumento, aunque no es representativo de un mes a otro, pero las notificaciones mensuales han estado aumentando en los últimos tres meses. Por eso aseguró que es indispensable seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar que los casos sigan al alza durante las próximas semanas en Risaralda. 4:02 a.m. en el mundo. Ecuador cerró diciembre triplicando el número de casos de coronavirus en el último trimestre del 2021 tras la aparición de la variante Omicron. Y en Barranquilla ya se reportan 3 homicidios en estas primeras horas del 2022. Brian Savera. 2 de las muertes violentas obedecen a ajustes de cuentas y el otro hecho a intolerancia. El primer asesinado del año en Barranquilla era un presunto miembro de Los Costeños identificado como Diango de Jesús Cueto Vergara, de 32 años. Tenía 6 anotaciones judiciales y en el 2018 fue vinculado a casos de homicidio y desmembramiento. El segundo caso ocurrió en el barrio Las Malvinas, en donde José Luis Núñez Ferreira recibió 5 impactos con arma de fuego. Tenía antecedentes por hurto en transporte público. El último caso obedeció a una riña entre vecinos en medio del festejo por el Año Nuevo. La víctima, identificada como Jeffin Jesús Yepes Tapias, recibió un disparo en su cabeza. El 2021, de acuerdo con la policía, cerró con más de 360 homicidios, un incremento del 29% en Barranquilla. 4:03 a.m. Para disminuir los casos de riñas durante la Feria de Manizales, las autoridades de salud trabajan para generar más cultura al momento de consumir bebidas embriagantes. Magda Jimena Ríos. Un llamado hicieron desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas a los funcionarios encargados de este tema en Manizales para que realicen acciones que fomenten un consumo moderado de licor durante la realización de la feria de nuestra ciudad que arranca este 12 de enero. Lo anterior debido a que, según las estadísticas, en este tipo de celebraciones se incrementa el número de personas lesionadas por riñas. Luis Alfonso Quintero, psicólogo de la entidad. El alcohol es tal vez una de las sustancias psicoactivas más conocidas y más consumidas, y por esa razón pues los daños que se producen a nivel tanto de salud como de psicológico y psíquico con las personas pues están muy relacionadas y muy asociadas a factores de violencia. Indicó que esta es una iniciativa que busca evitar todo tipo de inconvenientes a causa del consumo excesivo de alcohol. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 4:05 a.m. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 2 de enero del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelicula.nable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Y en esta madrugada de domingo, hoy 2 de enero de 2022, estaremos con ustedes a lo largo de esta hora en el top 20 de las peores películas estrenadas en el 2021, tanto en las plataformas como en las salas de cine. Los invitamos a que nos escriban a través de nuestra cuenta de Twitter en el numeral La Peor Película de Película Es, hablándonos de esas producciones que ustedes consideran deben estar en esta lista o cuáles faltaron. Y como siempre, se hace desde un punto de vista subjetivo, como es la magia del cine, que una misma película puede generar diferentes puntos de vista. Y nuestro conteo obviamente ha dejado de lado varias y numerosas películas de terror, porque ni siquiera valen la pena hablar de ellas, sino por el contrario, ha explorado otros géneros y otras películas que, según algunos críticos, pues resultan siendo maravillosas, sorprendentes, pero que en nuestro concepto, sinceramente, son como dicen los argentinos, de ese tipo de largometrajes que venden humo. Así que iremos del 20 al 1, hoy, aquí domingo, en De Película de Caracol Radio, en este top 20 de las peores películas de 2021. Número 20. Oh, gorgeous slap flesh. Oh, it was nothing. Oh, go on, my boy, shed a layer. La posición número 20 la ocupa esta película cuyos sonidos tenemos de fondo en su idioma original, un largometraje que supuestamente navega los terrenos del drama y el misterio y que se convierte en una historia de ficción basada en un personaje de la vida real, la escritora y novelista estadounidense Shirley Jackson, nacida un 14 de diciembre de 1916 en San Francisco y que murió un 8 de agosto de 1965 en Vermont, en los Estados Unidos, con el largometraje Shirley, de 1 hora 47 minutos de duración, con la dirección de Josephine Decker y con un reparto de actrices y actores muy reconocidos, incluyendo a la talentosa Elizabeth Moss, la misma mujer de El Cuento de la Criada, acompañada de Odessa Young, Logan Lerman y Michael Stuhlbarg. Y esta producción lo que trata, en teoría, porque en la práctica no lo consigue, es hacer un biopic de parte de la vida, partiendo de la ficción de esa célebre escritora de novelas como La Lotería y La Maldición de Hill House, donde ella está en compañía de su esposo, de Stanley Hyman, el rol a cargo de Michael Stuhlbarg, y ellos llevan una relación más platónica y más intelectual que cualquier tipo de matrimonio donde existe la pasión y la lujuria. Y a esa casa de esta pareja llega un joven matrimonio, el integrado por Rose Nemser y por Fred Nemser. Los Nemser, que son interpretados por Odessa Johnny Logan Lerman. Y lo que trata de hacer esta película en vano es prácticamente una apuesta casi que teatral, donde los personajes empiezan a inundar esa hora 47 minutos de duración con diálogos banales completamente intrascendentes, donde supuestamente se muestra una figura disruptiva y que iba en contra de las normas de la sociedad, como Shirley Jackson, con la venia de su esposo, que supuestamente es un hombre avesado en las letras, y donde este joven matrimonio trata de aprender, trata de impregnarse de esa supuesta intelectualidad de Jackson y Hyman y compañía, y lo que asistimos es simplemente a una película que trató seguramente su directora de hacerla parecer a la maravillosa obra de Mike Nichols, Who's Afraid of Virginia Woolf, donde dos parejas exactamente en la misma situación pues empiezan a tener diálogos de verdad importantes, interesantes, y donde se muestra un poco la condición humana. Aquí la película carece totalmente de esto, y a lo que asistimos como audiencia es a una producción que durante sus casi 2 horas de duración está repleta de diálogos completamente inocuos y que no llevan a ningún puerto y que no cuentan una historia medianamente sólida. Del año 2020, nuestra posición número 20, Shirley. Hearing college girls sounds trite and a bit trashy, but give it a go. Número 19. Gucci. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Come, meet the family. Everybody, this is Patricia, and this is my family. Top número 19, una película que desde su tráiler despertaba gran expectativa, además de su muy reconocido y talentoso reparto, donde aparecen figuras de la talla de Al Pacino, Jeremy Irons, ambos ganadores del Oscar de la Academia, el gran actor Adam Driver, Lady Gaga, que es supremamente talentosa tanto en el cine como en la música, Jared Leto, también ganador del Oscar, Jack Huston, Salma Hayek, para una película que habla de uno de los emporios de la moda, La Casa Gucci, así se titula este film, larguísimo, de 2 horas 38 minutos de duración, donde supuestamente se contaba esa historia de Patricia Reggiani, que su ambición y sus ganas de poder la llevaron a planear el asesinato de su compañero sentimental Mauricio Gucci, uno de los representantes de esta gran casa de moda, y que en algún punto de la historia se hizo al frente, aunque finalmente Gucci terminó vendida a una de estas compañías especializadas en comprar grandes marcas, pero que ya en las cuales no queda ninguno de los miembros originales. Y esta producción tiene varios fallos, incluyendo el de dejar de lado gran parte de la familia Gucci, apenas centrarse en un par de personajes, ni siquiera darle al espectador algunas escenas donde se hablara de la grandeza de lo que significó Gucci en algún parte de la historia de la moda, y esto sumado a unos actores consagrados en otros largometrajes, pero que aquí simplemente resultan sobreactuados, poco creíbles, nada realistas, especialmente Paolo Gucci, el rol a cargo de Jared Leto, que muchos le auguran una nominación a los Razzie Awards porque su papel es prácticamente caricaturesco, cantinflesco, y no tiene ningún tipo de credibilidad en pantalla. Y lo que asistimos con una película que se inspira en hechos reales simplemente es a una sucesión de imágenes que toman lo que ya se conoce de la vida real, material audiovisual hay suficiente acerca del caso de Patricia Reggiani y Mauricio Gucci, pero la película, pese a tener a un gran director como Ridley Scott, no le apuesta ni siquiera a elaborar una hipótesis, a contar algo nuevo, a hacer de un largometraje algo realmente interesante, sino se apega al pie de la letra a lo que es de conocimiento público, y esto acompañado con unas actuaciones completamente lamentables, hacen que La Casa Gucci haya sido una historia completamente desperdiciada y que el público haya quedado ausente de una historia que realmente reflejara en algo ese emporio, ese imperio de la moda. Del año 2021, de 2 horas 38 minutos de duración, larguísima, nuestro lugar número 19, La Casa Gucci. Número 18. No tiene sentido, es imposible. Detuvieron. ¡Qué gran observación! ¿Quién carajo será? ¿Cómo rayos ibas a ver? Ella, yo no sé, era guapa, no lo sé, la perra parecía normal. Y bueno, ¿y qué puede haber peor que una mala película de terror? Una película de terror que recicle al resto de absurdos y nefastos largometrajes. Y eso lo consiguió una trilogía, pero nos quedamos con esta primera entrega del año 2021, de 1 hora 45 minutos de duración, cuyo título original es Fear Street, y que se presentó como La Calle del Terror. Esa parte 1 de 1994, dirigida por Lake Janiak y protagonizada por Kiana Madeira, Olivia Scott Welsh y Benjamin Flores Jr. Y esta producción lo que era es un frito descarado de otras producciones de terror, como la misma Scream, La Máscara de la Muerte, agregándole cuanta maldición y cuanta profecía hay, con personajes que se convierten en estereotipos de los que ya hemos visto hasta la saciedad en el cine de terror, donde aparece el joven freaky, el niño genio, que es el que finalmente empieza a revelar la situación de lo que le está sucediendo a las protagonistas, donde aparecen supuestamente dos pueblos que están enfrentados de antaño, y allí en medio de una historia flojísima de secundaria, donde aparecen, insisto, los mismos estereotipos de siempre, se construye una historia de terror que no le aporta nada al género, y donde las escenas son más que casuales y ni siquiera asustan, sino que dan risa por lo mal realizadas y por lo lamentables en que se convierten. Y como si no fuera suficiente, esto se convirtió en una trilogía de terror que lo que hacía era refritar y reversionar de de la peor forma todos los largometrajes conocidos del terror. Del año 2021, nuestro lugar número 18, La Calle del Terror, parte 1. Primer registro. Él mataba a niños y les sacaba los ojos. Número 17. Ok, ¿jugamos algo? ¿Sí? ¿Jugar a qué? El juego se llama entrar al auto lo más rápido posible. ¿Dejarás que te gane? Ok, vas a tener que correr. Me gusta correr. ¿Listo? Sí. Hagámoslo. A ver quién gana. Vamos, tres, tortuga. Dos, el auto está allá. Uno, ahora corra. Lugar número 17, una película presente en la plataforma de Amazon Prime Video. Un largometraje titulado originalmente Encounter y que ustedes tienen a su disposición por si se atreven, como La Invasión, que supuestamente navega los terrenos del sci-fi o la ciencia ficción y el suspenso, pero que no tiene nada de los dos. En la dirección aparece Michael Pierce y como gran protagonista Riz Ahmed, sí, el mismo hombre de Sound of Metal, el sonido del metal, que también puede hacer películas horrorosamente malas como esta, acompañado de Octavia Spencer. Y este film muestra la historia de Malik Khan, el rol a cargo de Riz Ahmed, un hombre que ha tenido problemas con las autoridades en el pasado, que sabe de una inminente invasión alienígena cuya avanzada viene en forma de insectos que son vulnerables a los pesticidas, y donde él tiene como objetivo de vida no solo mostrarse como el mejor de los padres, sino también tratar de huir con sus dos hijos, pese a que las autoridades lo persiguen y él no se sabe a ciencia cierta qué rumbo va a tomar, pero lo que sí trata a lo largo del camino es demostrar que es un buen padre. Y esta película, que se titula La Invasión, en el público hispano, de invasión no tiene nada. No se da una explicación medianamente convincente, o por lo menos una explicación de por qué los alienígenas están invadiendo la Tierra, cuáles son sus métodos, cuál es su verdadero propósito, y tampoco se conoce a ciencia cierta qué es lo que pretende Malik Khan con esta escapatoria en un largometraje que se convierte en una road movie o una película de carretera. Entonces, finalmente, cuando no se conoce el verdadero objetivo del protagonista, más allá de mostrarse como un padre responsable y de qué es lo que pretenden los extraterrestres o los alienígenas, pues asistimos a una sucesión de imágenes de 1 hora 48 minutos de duración que no tiene norte, que en realidad no muestra nada de invasión, no muestra, al igual que otros largometrajes, el verdadero propósito de los alienígenas, y donde lo único que vemos es a un hombre huyendo con sus dos hijos y unas autoridades que lo persiguen como si fuera el peor de los criminales, cuando en realidad su récord de delitos tampoco es que dé para desplegar tantas fuerzas. Una lamentable producción de este 2021, nuestro lugar número 17, Encounter, La Invasión. Número 16. Tienes cita con alguien arriba, ¿cierto? Sí, tengo una cita con esas chicas, Blair y Zoe. Por supuesto, señor. Ya se encuentran con Daniel y Max. Lugar número 16, Night Feed, o Fauces de la Noche, presente en Netflix. Y el mundo vampírico, tanto en el séptimo arte, como en la literatura, como en el manga, en el anime, en cualquier, hasta en el teatro, pues resulta siendo maravilloso y se reinventa cada cierto tiempo y ofrece nuevas alternativas. Pero cuando viene una producción como Fauces de la Noche, que tiene en la dirección a Adam Randall, y como grandes protagonistas a Jorge Lenderborn Jr., a Debbie Ryan y a Lucy Fry, una espera que por lo menos cuenten algo medianamente interesante, que el trillado para muchos género vampírico por lo menos tenga algún aliciente y no sucedan las mismas imágenes de una centena, de varios miles de largometrajes que han tratado el género y han contado la historia de los vampiros de una u otra forma. Pero lo que tenemos con Fauces de la Noche es una película donde trata de meterse de manera forzada un romance entre una vampiresa y un conductor que en medio de la noche, por esos fauces de la noche, tienen que huir de una supuesta legión ancestral de vampiros que quieren hacerse con el control de una ciudad. Pero el gran pecado y lo que hace lamentable esta producción Fauces de la Noche es eso, que se repiten una y otra vez las mismas situaciones del género vampírico. No se le agrega nada, no trata de ser por lo menos disruptiva o por lo menos crear algún tipo de historia nueva, sino simplemente lo mismo de siempre: los vampiros chupan sangre, son vulnerables a la luz del día, los clanes entre sí tratan de destruirse, y para condimentar este adefesio se le incluye una forzada y poco creíble historia de amor. Ni siquiera la belleza de las protagonistas hace que esta producción sea algo interesante, y por eso ocupa nuestro lugar número 16, presente en Netflix, Nighthead o Fauces de la Noche. Sí, Daniel, sí, ya no está aquí. Yo lo maté. No puedes hacer esto. Número 15. No los vemos, pero todos estamos atrapados en unos extraños bucles que se repiten. Millones de personas solo vegetando en la vida. Absortos. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 2 de enero de 2022, y seguimos adelante en nuestro top 20 de las peores películas de 2021 estrenadas en las salas de cine y también en las plataformas en el año que terminó. Y les recordamos que nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter con el numeral La Peor Película de Película Es, hablándonos de esas producciones que ustedes consideran deben estar en este conteo, las que faltaron o incluso las que ustedes dicen que no son tan malas y que no deberían estar en este top 20. Y muchos de nuestros oyentes ya habrán reconocido estos sonidos. Hablamos ampliamente de esta franquicia cinematográfica en un pasado programa en De Película, con el estreno de Matrix Resurrections o Matrix Resurrecciones, un film 18 años después de esas dos entregas de 2003, Recargado y Revoluciones, y también después de esa muy muy bien lograda primera entrega de 1999. Y esta producción, que por supuesto ha sido blanco de críticas justificadas, Matrix Resurrecciones, de 2 horas 28 minutos de duración, larguísima, tiene en la dirección solo a Lana Wachowski, que la escribió supuestamente para superar un episodio emocional. Y aunque nuevamente teníamos la presencia del gran Keanu Reeves acompañado de la sensacional Carrie Ann Moss y Jada Pinkett Smith, en el reparto aparecieron nuevos nombres como Neil Patrick Harris y también Jonathan Groff. Pero la historia empieza con el pie izquierdo. De entrada, si usted como productor, y después de tener un legado, una franquicia como The Matrix, dice que todo se trató simplemente de los recuerdos del personaje y que se ha traducido a modo de videojuego en un nuevo escenario donde se le mezcla el mundo de las redes sociales y del meta, el anuncio del famoso Mark Zuckerberg, pues ya empiezan las cosas bastante mal. Que a esto se le suma que usted no conserva a los viejos personajes, pero a otros sí, y no da una explicación de ello. Entonces vemos a Neo y a Trinity siendo ellos mismos, pero el famoso Morpheus, que era interpretado por Lawrence Fishburne, aquí aparece en el cuerpo de otro actor, lo mismo que el gran agente Smith, que aquí es interpretado por Jonathan Groff, y se le suma un supuesto villano, el analista, que es el que le da el nuevo orden a la historia, con un Neil Patrick Harris, que nadie desconoce su talento, pero que aquí luce completamente sobreactuado y casi caricaturesco, pues la historia empieza ya a naufragar. Y si a esto ustedes le suman que es una película que se convierte en una colcha de retazos de algo nuevo que se quiere contar, pero que tiene que soportarse de manera forzada y exasperante con los fotogramas y las secuencias de las entregas anteriores, y que incluso una de esas secuencias sirve para contar de nuevo lo mismo, pues realmente no termina de cuajar bien. Esto es, a grosso modo, lo que hace de Matrix 4 la peor de las entregas, tanto así que varias personas terminaron concluyendo, y que estoy totalmente de acuerdo en ello, que las películas de 2003, Recargado y Revoluciones, parecían malas con respecto a su predecesora, pero no resultan siendo tan malas si se comparan por lo bajo y la igualamos con esta producción Matrix Resurrecciones, que no tiene nada de resurrección, por el contrario, parece, como decía alguna de las críticas, ese clavo que le faltaba al ataúd para enterrar definitivamente una franquicia que demuestra el escaso talento que tiene Lana Wachowski, que sí tuvo un golpe de suerte con la película de 1999, pero que el resto de sus largometrajes, incluyendo esta, incluyendo Jupiter Ascending, incluyendo también lo que fue Meteoro, dan fe de que realmente lo suyo no es ni siquiera los buenos guiones, y que no vale de nada tener un despliegue innecesario de efectos visuales cuando una franquicia pierde el rumbo y sigue sin hallar ese camino que le devuelva esa fama que tuvo la muy buena película de 1999. Así que, con lujo de detalles, nuestro lugar número 15, Matrix Resurrecciones. Número 14. Dios santo, Frank. Yo lo conocí. A Michael, éramos niños. ¿Sí? ¿Y era de esos bichos raros que le arrancaban las alas a las mariposas? No que yo recuerde. Solo era... un asesino que mató a su hermana a los 6. Lugar número 14, y siguiendo la misma línea de Matrix, llega una producción que parece de nunca acabar, y seguramente vendrán y vendrán más entregas, y el asesino seguirá tan campante con el largometraje de 2021 de 1 hora 45 minutos de duración, Halloween Kills, el regreso de Michael Myers. Sí, es un gran personaje, pero últimamente no le ha pegado a una con esta producción dirigida por David Gordon Green, y donde la gran protagonista supuestamente era Jamie Lee Curtis, interpretando al clásico personaje de Laurie Strode, pero que aquí aparece completamente desaprovechado y casi que intrascendente, acompañado en esta ocasión por Judy Greer y también Nick Castle. Y la historia de Halloween Kills, si es que la hay, trataba de reversionar ese Halloween en esa segunda entrega después de la primera de 1978, pero al igual que Matrix, se queda a mitad de eso. O avanza, o retrocede, o quiere contar algo nuevo, o está replicando la historia ya conocida. Entonces, lo que hace el guión, que es a cargo del maestro John Carpenter, es navegar en esa indecisión de querer contar de nuevo la historia de la segunda entrega, pero tratar de agregar elementos nuevos donde se deja de lado el personaje de Laurie Strode y donde el asesino sigue haciendo de las suyas en un sinfín de asesinatos que, sí, es, hace parte del cine de slasher, y muchas veces los asesinos no tienen algún tipo de motivación, pero ya cuando se acaba el repertorio y ya cuando simplemente se asiste a un baño de sangre, pero donde no hay un verdadero norte, pues esta película hace exactamente eso. No define qué es lo que quiere contar y finalmente le saca rédito o trata de reencauchar a un personaje que ya tiene una cantidad inagotable, insufrible de secuelas, incluyendo esta Halloween Kills del año 2021, nuestro lugar número 14. Oye, oye, está bien, tranquilo. ¿A dónde fue? ¿Dónde está? Número 13. Me llamo Guy y vivo en el paraíso. ¿Cómo estás, Goldie? He vivido en Free City toda mi vida. Tengo un mejor amigo, tengo un pez dorado. Sí, ahí está Free City, Free Guy, la producción disponible en Star Plus del año 2021, de 1 hora 55 minutos de duración, que tiene en la dirección a Sean Levy. Y en el reparto aparece el carismático Ryan Reynolds, acompañado de Jodie Comer y también Taika Waititi. Y Channing Tatum también en esta película, que simplemente se convierte en un insano cóctel cinematográfico y que además se convierte también en una vitrina o un modelo de negocios por parte de Disney y de otras productoras. Y es que la historia trata de mezclar videojuegos, realidad virtual, donde Guy, el rol a cargo de Ryan Reynolds, es un hombre que vive en Free City y que despierta supuestamente de esa virtualidad para tomar algo de IA o inteligencia artificial y tener una serie de aventuras, pero donde finalmente el largometraje se la pasa exaltando a otras producciones de la misma casa distribuidora. Entonces ahí vemos referencias ya descaradas a otro tipo de largometrajes, y donde finalmente lo que se termina asistiendo es a una versión 2.0 de la maravillosa de Truman Show, pero aplicada al mundo de los videojuegos, de las redes sociales, de la era digital, pero con las mismas escenas de siempre. Del año 2021, nuestro lugar número 13, Free Guy. ¿No? Tú lo dijiste, Guy. Sí. Número 12. Creo que tengo algo que te puede animar. Iré al estudio Warner Brothers para ver algo de una película. ¿Vienes conmigo? ¿Es cool? Sí, lo es. Ah, súper. O sea que tu padre tuvo una mega idea. Lugar número 12, la película Space Jam, A New Legacy, presente en HBO Max, un largometraje de 2021 de 1 hora 55 minutos de duración. Y Space Jam, la original con Michael Jordan, si bien no era una gran película, por lo menos era entretenida y mezclaba una historia interesante donde se le daba la relevancia que merece el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos, el señor Michael Jordan. Pero como están en épocas de comparaciones y Michael Jordan o LeBron James son los mejores, pues el mismo LeBron tenía que tener su película de Space Jam para equipararlo con los números de el gran Michael Jordan. Y lo que viene siendo este nuevo legado de Space Jam es una producción que de entrada ya desdibujó a los clásicos personajes de los cartoons, al famoso Bugs Bunny y al Pato Lucas y a toda su banda, y hasta los transformó en animación por computador donde resultaban completamente irreconocibles. Pero a esto también se le suma lo mismo que Free Guy, y es que Space Jam, un nuevo legado, se convirtió en la vitrina de negocios, en la muestra del poderío de Warner Bros. A través de uno de sus largometrajes. Entonces aquí hablaban de Juego de Tronos, del universo de DC Comics, de Harry Potter, todo esto visto a través de los ojos de LeBron James, con una historia más que traída de los cabellos, donde él se muestra como el padre ejemplar y su hijo como el nuevo genio de la informática. Desastrosa producción que ni siquiera la presencia de los viejos personajes de los cartoons salvan, y mucho menos el señor LeBron James. Space Jam, un nuevo legado, nuestro lugar número 12. Imagínate, Batman contra LeBron. Número 11. ¿Papá? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? Camine. A la cocina. Mary. Nadie desconoce que el señor Steven Soderbergh es un gran realizador. Prueba de ello son películas muy bien logradas como Traffic, como la misma Erin Brockovich. Pero este hombre también tiene una particularidad, y es que tiene una serie de largometrajes que quieren contar mucho y realmente no aportan nada, como lo hizo en The Informer. Y la misma situación ocurre con No Sudden Move, una película presente en HBO Max bajo el título de Ni un paso en falso. El reparto lo tenía Don Cheadle, Benicio del Toro, John Hamm, David Harbour, Julia Fox. También una historia supuestamente acerca de las malas maniobras de la compañía automotriz. Pero todo esto quedó reducido a una flojísima historia de delincuentes que se reúnen para tratar de robar unos documentos que finalmente, y ese trata de ser un twist ending o un giro de tuerca o un giro argumental, donde ese robo está relacionado precisamente con las maniobras poco ortodoxas de las grandes automotrices en los Estados Unidos de América. Y para complementar, una película larguísima, lenta, donde los diálogos realmente no le aportan nada, pues a Steven Soderbergh le pareció muy buena idea utilizar hasta la saciedad el lente ojo de pescado para tratar de ser audaz y tratar de contar su historia de una forma supuestamente atractiva. Pero finalmente lo que se pierde es un gran reparto en medio de intrascendentes diálogos y una historia que quiere parecer una cosa y que realmente resulta siendo otra, y donde el interés se pierde casi que en los primeros 30 minutos del largometraje. Del año 2021, nuestra posición número 11, No Sudden Move o Ni un paso en falso. Hacemos una pausa aquí en De Película de Caracol Radio y ya regresamos con nuestro segundo tramo de las peores películas de 2021, y les recordamos que nos pueden escribir al numeral en Twitter La Peor Película de Película Es. Buenos días. Oiga. Los deportes en Caracol Radio. El Everton del colombiano Jerry Mina enfrentará hoy a las 9 de la mañana al Brighton del también futbolista nacional Steven Alzate por la fecha 21 de la Liga de Fútbol de Inglaterra. Sobre su rival habló el técnico de los Toffees, el español Rafa Benítez. Los entrenadores necesitan tiempo. Yo creo que Graham Porter, el técnico de Brighton, está haciendo un gran trabajo. Está cerca de los 3 años con el equipo, entonces ellos ya tienen una manera de jugar, un sistema, y lo están haciendo bien. En el momento están en una buena posición en la Premier League y jugando con mucha confianza. Será un juego duro para nosotros. It will be a tough game for us. A la misma hora de este juego se enfrentarán Brentford y Aston Villa y Leeds con Burnley. En el partido destacado del día, Chelsea recibirá al Liverpool a las 11:30 de la mañana. El líder de la competencia es el Manchester City con 53 puntos, seguido del Chelsea con 42 y el Liverpool con 41. El Atlético de Madrid adelantó su último entrenamiento para el juego de hoy frente al Rayo Vallecano en el Estadio Wanda Metropolitano, sin recuperar a ninguno de sus jugadores afectados por COVID. Joao Félix, Antoine Griezmann, Héctor Herrera y Coque. También al margen continúa el técnico Diego Simeone, quien estaba pendiente de un examen final de PCR. El partido está previsto para hoy a las 10:15 en la mañana, hora colombiana. El volante uruguayo Naitán Nández, del Cagliari de la Serie A de Italia, resultó positivo a coronavirus y, aunque no tiene síntomas, permanecerá aislado en su casa hasta superar la enfermedad. número 10. Buen día, Regina. Buen día. Son las 4 de la mañana, sigue siendo de noche. ¿Detectives? Oficial Lee, ¿qué pasó aquí? Allanamiento. Los vecinos reportaron gritos. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 2 de enero del año 2022, y seguimos en nuestro segundo tramo en este top 20 de las peores películas de 2021, las que se estrenaron tanto en las salas de cine como en las plataformas en el streaming. Les recordamos que nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter en @caracoldepeli con el numeral la peor película de película es, hablándonos de esos largometrajes que no deberían estar en esta lista o los que sí, o los que hicieron falta. Y con estos sonidos en el español latino llegamos a un largometraje de crimen, horror y misterio de 2021 y de 1 hora 51 minutos de duración, titulado originalmente Malignan y que se presentó como Maligno. Sí, Maligno este film. Dirigido y escrito por el señor James Wan, que es un hombre que tiene una chequera blanca dentro de la industria cinematográfica, ha hecho lo que ha querido porque sus películas finalmente terminan siendo muy taquilleras, el caso de las que hizo con Rápidos y Furiosos, también en el universo, en el mal llamado universo cinematográfico del Conjuro, ya está en Saw, Juego del Miedo o Juego Macabro. Y con esta película que ocupa nuestro lugar número 10, Maligno, James Wong tiene como gran protagonista una bellísima mujer, Annabella Wallis, que también estuvo en el universo del Conjuro, acompañada de Maddie Hazen y George Young. Y la historia muestra a Madison Mitchell, una mujer que tiene visiones sobre espeluznantes asesinatos y cuya condición psíquica y física ha estado en riesgo porque precisamente ella no se acuerda de los crímenes que suceden a su alrededor, de las personas de su círculo cercano, hasta que en un punto de la historia ese mal que lleva adentro, sí, literalmente ese mal que lleva adentro, sale a flote y allí empiezan a tener nefastas consecuencias. Y esta película resulta siendo un refrito de varias producciones de terror, pero lo que resulta siendo completamente descarado por parte de su guionista y director James Wong es utilizar el mismo truco, sobre todo en la parte final de este film, de una gran cantidad de largometrajes. Es que ni siquiera se esfuerza un poquito para tratar de sorprender a la audiencia, o bueno, sorprender a ciertas audiencias que no han visto tanto cine, pero otros tantos que han visto varios largometrajes pues van a encontrar ese lugar en común, ese truco fácil, esa salida descarada por parte del señor James Wong para resolver esta película que de por sí tiene también una historia bien floja y unos defectos especiales. Del año 2021, nuestro lugar número 10, presente en HBO Max, Maligno. Maligno. No es el primero, ¿sí? Número 9. Dios, Santiago. No la puedo creer. ¿De dónde has salido? Estaba allí. No puedo creer cuánto tiempo hace que no nos vemos. Posición número 9 para una coproducción entre Argentina, Brasil, España, Países Bajos y Chile, titulada Errante Corazón, un largometraje de 1 hora 52 minutos de duración y de 2021 con la dirección de Leonardo Bresciecchi, y en el reparto aparece como gran protagonista un talentoso actor, Leonardo Sbaraglia, acompañado de Iván González y Miranda de la Serna. Y esta película, que en teoría es la historia de un hombre, un adulto maduro, que está en una crisis existencial y que lleva una tormentosa relación con su hija adolescente, que también está pasando por una crisis de esa etapa de la vida, se convierte en la práctica en un sinsentido de mal gusto, con escenas grotescas donde los personajes pareciera que el mismo realizador y guionista les hubiera dicho que posaran como lo menos creíbles y donde hicieran cuanta locura se les ocurriera en pantalla. Y una película que empieza a mostrar la vida del personaje que no se halla en su mundo y donde tiene sexo casual, es un homosexual que está pasando, insisto, por esa crisis, y su hija también pues no tiene un norte o un rumbo, pero esta historia tal vez hubiera podido contarse de otra forma, de un mejor gusto, y no caer en lo grotesco, en lo explícito en algunas situaciones, y no tiene nada que ver con la conducta y con el comportamiento del personaje, sino insisto con la forma como su director abarca y encamina contamina esta película y ya raya en lo grotesco, con un final que posa como pseudo intelectual, como de esos que supuestamente son abiertos para que el público interprete, pero que no encuentra, o mejor, su directora hasta tuvo la pereza de darle una mejor resolución. Nuestro lugar número 9 del año 2021, presente en HBO Max, Errante Corazón. Es el barco, que cosa no te genera la parrilla, nada más. Número 8. Hola, Stovic, ahí estás. Qué bonita chaqueta. ¿Lo repararon? Sí. Teresa, lo En el lugar número 8 aparece un largometraje que se presentó para el público de habla hispana con un par de títulos: Cómo sobrevivir en un mundo material y el otro, Falsos Millonarios, una película titulada originalmente Cajillionaire, de 1 hora 44 minutos de duración, con la dirección de Miranda Yuli. Y desde ese tipo de filmes donde el reparto puede llamar la atención porque aparecen actores muy reconocidos y de gran trayectoria, como el maestro Richard Jenkins, Debra Winger, también la preciosa y hermosa Evan Rachel Wood y Patricia Belcher. Pero esta producción que muestra la historia de Robert y de Teresa, un matrimonio que tienen una hija disfuncional, Old Dolio, el rol a cargo de Evan Rachel Wood, son unos vividores, unos timadores que viven casi que en la miseria y que su único modo de vida es timar a las personas, hacer todo tipo de engaños de ese tipo de personajes que compran un producto y lo devuelven supuestamente porque está dañado, pero lo que buscan es un reembolso, y así se la pasan robándose el correo, o cuanta treta, cuanta triquiñuela puedan hacer, lo consiguen. Y todo cambia en la vida de esta disfuncional familia cuando conocen a otro personaje que más o menos comulga con sus mismas actividades. Pero en realidad a lo que asistimos con Falsos Millonarios es a una película donde, al igual que Errante Corazón, pareciera que la directora les hubiera dicho que hagan un trabajo desorbitado, que no estuviera acorde con algo medianamente real, y donde la película pareciera es escribirse a medida que se fue rodando, donde la directora les decía: oiga, mire, ¿y por qué en esta escena mejor no bailan? ¿Y por qué en esta otra mejor no lloran? ¿Y por qué aquí hay? Pues entonces encerremos a la protagonista en un baño y que parezca el fin del mundo. Y así va sucediéndose fotograma a fotograma, minuto a minuto, en Falsos Millonarios, un sinsentido, una serie de escenas que parecieran inconexas, y todo esto aderezado con un forzado romance entre las dos protagonistas, que, igual que Errante Corazón, también quiere darle un final épico a una historia donde finalmente los personajes no producen ni un poco de empatía, y donde no importa para nada la suerte que corran, y finalmente terminan es causando repulsión en sus interpretaciones. Nuestro lugar número 8 del año 2020, presente en HBO Max, Falsos Millonarios. Este es el equipaje del vuelo de Nueva York. Ustedes sí se conocen. ¿Somos pareja? Sí. Número 7. Los coreanos de aquí viven en Rogers, que está cerca de tres grandes ciudades. Si nos mudamos ahí, podríamos encontrar a una anciana coreana que cuide a los niños. Hay un gran centro comercial y buenas escuelas. Y si hay gente viviendo ahí. ¿Pero qué hay de nuestro trato? Lugar número 7, una película dentro del cine alternativo que viene siendo ese tipo de producciones alabada por la crítica, que se pasea con propiedad en premios y que incluso se da el lujo de ganarse un premio Oscar de la Academia, pero que si uno la mira con detenimiento se convierte en lo que llamaba el maestro Luis Ospina la famosa pornomiseria, o simplemente hacer uso exacerbado y descarado de la tragedia para contar una historia. Y aquí lo que hace es su director y guionista Lee Isa-Chung, a través de una familia surcoreana en tierras extranjeras, es la pornomiseria adornada con una historia supuestamente de vida, donde aparece un matrimonio con sus pequeños hijos que quieren labrarse un nuevo futuro y que tratan de iniciar una cosecha en una granja en una parte de los Estados Unidos de América, en Arkansas. Pero hay historias que pueden resultar emotivas y entrañables cuando no tocan esos difíciles difíciles e insanos terrenos de la pornomiseria y cuentan algo por lo menos atractivo o por lo menos real. Pero aquí se hace uso exagerado del dolor, del drama, de la pelea al interior del matrimonio. Y para adobar esta historia, al director se le ocurre la brillante idea de meter un personaje que supuestamente va a ser del gusto del público y es una abuelita cuya mayor participación y que ganó un premio Oscar de la Academia es ser víctima de que su nieto le haga tomarse sus propios orines. Hasta ese punto llega esa facilidad con que la crítica vende estas películas que son pura y física pornomiseria como grandes producciones, con el tema de que se trata de unos refugiados surcoreanos tratando de labrarse un lugar en la tierra de las oportunidades, pero simplemente es un novelón de tamañas proporciones de esos laureados y alabados por la crítica. Nuestro lugar número 7, Minari. Escribe lo grande. Sí. Número 6. It's like a rumble from the core of the earth. And then it shrinks. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 2 de enero del año 2022, y seguimos adelante ya en nuestros primeros lugares del top 20 de las peores producciones de 2021, tanto las del streaming como las que vieron la luz en las salas de cine. Y les recordamos que a través de nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, con el numeral la peor película de película es, ustedes nos pueden dar sus opiniones de este conteo. Y con estos sonidos en su idioma original, llegamos a un largo metraje del año 2021, muy célebre en Colombia por la visita de una de sus protagonistas y porque se puso la camiseta y porque hablaba de Colombia, con un largometraje eterno, larguísimo, insufrible, de 2 horas 16 minutos de duración, que tiene el guión y la dirección de Apichatpong Weerasethakul. Creo que se pronuncia así el nombre de este realizador tailandés, que es de ese tipo de directores que son del gusto, del agrado, una ensoñación para ese tipo de críticos exóticos que les gusta sentirse una especie en vía de extinción y que no comulgan con las ideas del público y con ese público del cine que busca diversión, que busca entretenimiento, que busca que una película le cuente algo, que le transmita un mensaje. Pero cuando vienen este tipo de realizadores que crean esas películas insufribles, que en realidad son pretenciosas y que quieren contar supuestamente una gran historia y que es una sucesión insufrible de imágenes y que no terminan contando nada, pues vienen esos mismos críticos a pronunciar las frases trilladas y de cajón. No es una película para todo el mundo, no es una película fácil de ver. Más que una película, es una experiencia. Tal vez es que no conectaste con la película. No, lo tuyo definitivamente es el cine de superhéroes. Además, tienes que conocer el contexto que nos quería contar su director, que más que una película es una experiencia. Y eso es lo que sucede con Memoria, protagonizada por la maravillosa y talentosa Tilda Swinton en compañía de Elkin Díaz y Juan Pablo Orrego, entre otros. Y aquí es una mujer que se despierta con un ruido que trata de descifrar, se vale de todos los medios, visita expertos, ingenieros de sonido, tratando de encontrar el origen de ese sonido. Finalmente termina en la selva y allí va a descubrir una experiencia casi que extraterrestre. En esta producción Memoria, que uno como público trata de conectar con la película y empieza a ver qué pasan los minutos y que se suceden una serie de imágenes completamente absurdas y traídas de los cabellos, pero uno tiene que conectar con la película porque es una experiencia. Y finalmente, cuando termina la producción, la pregunta válida es: ¿qué fue lo que me quiso contar? O de verdad, ¿qué pasó en estas 2 horas 16 minutos de duración? Pero los críticos de oficio van a decir que no, que es una de las grandes y disruptivas películas de nuestro tiempo. Ay, Dios mío. Nuestro lugar número 6, Memoria. The sleepless night. Número 5. Hola, muchachos. No me jodas. Wow. ¿Tú eres el capitán? Te vendría bien un pequeño cambio de carrera porque Bueno, no sé si en una pasarela, pero definitivamente en un catálogo otoño-invierno. Ella es el alfil Wood. Lugar número 5, una de las películas más costosas de mayor presupuesto que ha producido Netflix y que se convirtió en tendencia seguramente por lo llamativo de su reparto, donde aparecen el gran Dwayne Douglas Johnson de Rock, La Roca, acompañado del carismático Ryan Reynolds y la preciosa, hermosa, inigualable, única Gal Gadot. Sí, nuestra Mujer Maravilla en la película Red Notice o Alerta Roja. Una producción que simplemente toma el nombre y la trayectoria de estos tres actores y los mete con un guión de lo más trillado, de lo más repetitivo, de agentes, espías, ladrones de arte, de joyas, y donde parece que a estos tres actores se les hubiera pagado una gran cantidad de dinero para que hicieran el ridículo en pantalla y para tratar de aliviar un poco la situación de Red Notice o Alerta Roja al guionista y director Rawson Marshall Thorber. Se le ocurrió la genial, la única, la inigualable idea de darle un giro argumental, un twist ending a esta producción que resultó siendo de lo más pobre, de lo más poco creíble que puede presentar largometraje alguno, pero es el tipo de cintas supuestamente taquilleras o que tienen grandes visualizaciones a través del streaming y que apelan a lo importante y lo reconocido de su reparto con un guión, insisto, de lo más trillado y forzado. Nuestro lugar número 5 de 2021, Red Notice, Alerta Roja, presente en Netflix. Horas voy a tener el segundo huevo también. Número 4. Posición número 4, también presente en Netflix, una película dirigida y protagonizada por Halle Berry, que creíamos que había tocado fondo con Catwoman, pero faltaba ver esta película, Bruised o Herida, como está presente en el streaming, un largometraje donde aparecen en el reparto Adam Canto y también Adrian Lennox. Y esta producción, Herida, lo que hace Halle Berry, dirigiendo y protagonizando, es una situación muy similar a Rocky, pero aplicada al mundo de la Ultimate Fighting Championship o la UFC, donde ella es Jackie Justice, una estrella venida a menos que termina lavando baños siendo presa de un hombre, Desi, en rol a cargo de Adam Canto, que simplemente la explota para fines sexuales y tratando de que ella vuelva a los octágonos para conseguir algo de dinero. Y la historia tiene ese ya trillado guión donde ella va a resurgir de las cenizas y va de nuevo a entrar en el octágono para reverdecer la laureles y para tener esa gloria de antaño. Y para adobar este adefesio, pues a Halle Berry se le ocurrió que la mejor idea era que ella tuviera una relación sentimental con su entrenadora, con Sheila Adin. El rol que interpreta es Budokan, que es la mujer que la va a llevar de nuevo a la gloria, tanto en el amor como en los octágonos. Para nada recomendado, nuestro lugar número 4, Herida, con Halle Berry. Oye, escúchame, ¿quieres? Naciste para pelear. Naciste para pelear. Tienes un talento nato. Número 3. Pues no esperaré para siempre. Las vacas atrás y beban. ¿No dirás algo? No. Dame otro. No sin mi hermano. Lugar número 3, otra de esas películas que divide a los críticos como esa especie en vía de extinción y al público en general que busca en una película por lo menos interrogantes, que los desafíe en su intelecto, que les cree cuestionamientos, que los entretenga, que los divierta. Pero existe un grupo de fanáticos incondicionales de la directora y guionista Jane Campion que están hablando maravillas de una producción que, haciendo un feedback y hablando con otro tipo de personas también ajenas al mundo del cine o que simplemente buscan en las plataformas algún tipo de producción que los entretenga y que por lo menos les cuente algo, llega esta sobrevalorada producción que de nuevo le caben las frases de no es una película para todo el mundo o no es una película fácil de ver o es que tal vez no te conectaste con la historia. Se trata de The Power of the Dog, el poder del perro. Sí, la misma directora del piano tiene tiene un reparto muy reconocido y muy talentoso con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Cody Smith-McPhee. Y esta historia que posa como un western que para nada lo es, y es que un western tiene un código y una serie de situaciones, y no simplemente es rodar en el desierto y ponerle un poco de caballos sin árboles, y ni siquiera es en los Estados Unidos, sino fue rodada en Nueva Zelanda. Y aquí la directora Jane Campion pone una historia de dos hermanos completamente diferentes, antagonistas, donde se demuestra el valor del macho, el vaquero macho, y donde aparece su contraparte, el hermano serio, o mejor, el hermano oculto, que quiere iniciar una nueva vida con Rose Gordon, el rol a cargo de Kirsten Dunst, con su hijo, pero que esa animadversión que siente Phil Bourbon, el rol a cargo de Benedict Cumberbatch, va a llevar las cosas al traste. Y esta producción, muchos tratan de compararla por ciertas escenas que no terminan de cuajarse con lo que fue la maravillosa Brokeback Mountain o El secreto de la montaña, pero bien lejos está de ser algo parecido a esta producción, y aquí simplemente es el decorado. Y si las personas hablan de la maravillosa dirección de fotografía y de los escenarios, pues simplemente que vean un documental acerca de las grandes llanuras o los grandes desiertos de cualquier lugar del planeta, y no se pongan en la tarea de alabar una película que tiene una historia que no avanza, que es insufrible, que no pasa nada, que trata supuestamente de ser emotiva a través de sus muy flojos y desganados diálogos. Bueno, y entonces lo que se vende al mundo es una película, un western moderno que, insisto, para nada lo es, a través de unos personajes que a duras penas pueden hacer algo con ese incipiente guión, pero todo viene cobijado por la figura, el aura de la señora Jane Campion, que ya es una directora que puede hacer películas malas, pero esa legión incondicional y enceguecida de fanáticos, pues simplemente le da el rédito y dice que estamos ante una nueva obra maestra. ¿Qué película para aburrida, intrascendente, insufrible? Perdón lo exaltado. Nuestro lugar número 3, El poder del perro. Número 2. Este escritorio se hizo más grande. O usted se hizo pequeño. No voy a negarte que muchos lamentaron que nos hayas dejado, Bond, pero te esfumaste a tal extremo que te dimos por muerto. Ay, qué manera de despedirse el gran Daniel Craig, después de haber hecho un par de muy buenos largometrajes como El Agente 007, incluyendo en mi concepto el mejor de toda la franquicia, Skyfall. Viene y cierra, no con broche de oro, sino sale por la puerta de atrás con esta producción que tenía tantas expectativas. No Time to Die, o Sin Tiempo para Morir, o No Hay Tiempo para Morir, un film eterno también, larguísimo, 2 horas 43 minutos de duración, para la no muy célebre despedida de Daniel Craig, donde fue desaprovechada de manera increíble una de las chicas Bond más hermosas de los últimos tiempos, Ana de Armas, donde el villano de turno era el menos importante, el poco trascendente Safin, interpretado por Rami Malek, y donde finalmente James Bond terminó con hija y muerto. Sí, con el spoiler incluido. Y es que James Bond nunca muere. Uno no puede tomar una saga que ha persistido y ha estado presente por varias generaciones, con grandes actores, con grandes presupuestos, con grandes directores como el mismo Sam Mendes, y todo destrozarlo por tratar de encajar en una nueva era, ser disruptivo, volver con el cuento del empoderamiento femenino, de que la gente James Bond, que siempre había sido un hombre, aquí se ve el guiño de que termina siendo una mujer, y no tiene nada que ver con el tema del género, ni mucho menos, sino, insisto, es un movimiento insano. Las mujeres tienen muchísimas y muy buenas historias para contar, pero no tienen que caer en el terreno que ya es conocido dentro de los hombres, como es el caso del Agente 007. Pero ya cuando una película mata a James Bond, sí puede convertirse en una de las peores de la historia, y para mí, Sin Tiempo para Morir o No Time to Die es la peor Bond que se ha hecho hasta el momento, porque rompió códigos inquebrantables, como lo hizo en su tiempo también Star Wars, que después de haber construido una serie de reglas, vino un director que quiso ser revolucionario, y lo que hizo fue quebrar códigos que han sido construidos a lo largo de los años y que prácticamente son una religión y unas reglas que no se pueden romper, o que lo hagan en otra saga y no en estas, como No Time to Die o Sin Tiempo para Morir, nuestro lugar número 2. No tienes derecho a hablarme de esa forma. No tienes ningún derecho a cuestionar mi juicio. Número 1. Lo único bueno de la muerte de papá es que no tuvo que ver en lo que te convertirías. Nunca has merecido llamarte Toretto. ¿Crees que lo conocías? Ay, nuestro lugar número uno, sí, con todos los méritos. Una película que pareciera, o mejor, una saga que pareciera de nunca acabar. Y es que ellos no van a matar a la gallina de los huevos de oro porque cada producción resulta siendo ampliamente taquillera, pero uno no entiende cómo el público sigue copiando este tipo de producciones donde ya de pasar de unas carreras de autos callejeros nos llevó al mismísimo espacio. Les hablo de Fast and Furious 9, o Rápidos y Furiosos en su novena entrega. Una película dirigida por Justin Lin, donde de nuevo aparece el señor Dominic Toretto, el señor Vin Diesel, acompañado de toda su patota de amigos, con Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris. Volvieron a traer un personaje que supuestamente había muerto, reciclaron el villano de la anterior entrega, pero para poder seguir contando una historia medianamente convincente, pues entonces ya le buscan el pasado de Toretto, el hermano, el primo, vuelven a reencauchar todo lo habido y por haber, y a esto le suman ya secuencias de acción donde